my darling. Relationship. Check, check it out. Buyaka. Un día me dio una pálida que caí desmayado. Cuando abrí los ojos me tenía ella en sus brazos cargado. Y yo wow, después pensando en la cama acostado, en todo lo que hubiese pasado si ella no hubiese estado. A ver, ¿qué te quiero decir yo con esto de ahorita? Que pasó, están las parejas pa' cuando se necesitan. No solo pa' darse abrazos y besitos con lengüita, sino pa' brindarse apoyo a la hora de la chiquita. Es una dupla, un dos pa' dos en voleibol de playa. Uno monta el otro salta y remata encima de la malla. Es un equipo, es un compromiso, eso es un pacto. En cada acto tienes que tener mucho tacto. Si se pierde el respeto, se pierde todo. Y si se pierde todo, vas directico pa'l lodo. El truquito es llevarla en croche y pelo a pelo. Porque si te desespera mucho, caes en un duelo. Y empiezan los celos a rondar de esquina a esquina. Porque ojos que no ven, mente que se imagina. Y todo se termina. Y se han visto casos que por inventar te cortan el desplace. Y otro te tumba esa plaza. Y los lazos se sueltan y se desatan. Y no te abren la ventana, ni aunque lleves serenata. Cuida tu mulata y mantén la vibra en tu relación. Que así como te recibe, de esto se trata esta cuestión. Fue en este lugar nuestra primera cita, donde nace la música con Polarcita. Enganchado sobre una pista, el resto fue más freestyle. Te dije dame un año hoy por la conquista. Casi cuatro después Apache nos invita. Estamos haciendo historia, el mundo nos lo grita. Yo en la mano una victoria, tú quemas matica. Elegido por la playa, bautizado en Guatavita. Quiero irme a dormir a tu lado, aunque quedarme hasta el final no se me quita. Me sobran razones para decirte todos los días que estás bonita. Aprovecho la ocasión. La reina de las melodías con el de las métricas más fritas. Estoy en el cuarto al lado pensando lo hermoso de esta relación tan sincerita. No pierda más el tiempo y aprovecha la ocasión. Yes. No permitas que un detalle sin importancia se convierta en un problema sin solución. No. Si tienes una buena relación, no pierda más el tiempo y aprovecha la ocasión. Yes. No permitas que un detalle sin importancia se convierta en un problema sin solución. Hey, oh baby, listen now, I love you so much. Aquí entre nos ya tú sabes que eres my love, you know. Seguimos con PGP, yo. Yo contigo y tú conmigo es mucho flow. Oh baby, listen now, I love you so much. Aquí entre nos ya tú sabes que eres my love, you know. Seguimos con PGP, yo. Yo contigo y tú conmigo es mucho flow. The mother flowers. De la costa. Tiempo en el pan. Don't stop.